con el cangrejo, ese te puede tapar. Cuidado con el cangrejo, ese te... En la arena de la playa me parece una sirena, y en la arena de la playa me parece una sirena, que con lo rubia que tú eres, quiere ponerte morena, que con lo rubia que tú eres, quiere ponerte morena. Cuidado con el cangrejo, que se te duele jamás. Cuidado con el cangrejo, ese te puede escapar. Que se te mete en el agua y andandito para atrás. Que se te mete en el agua y andandito para atrás. Voy a sonrillando y yo a tu vera queriendo. Déjame niña que sueñe lo que estoy viendo. Sueñe lo que estoy viendo. Cuidado con el cangrejo, que se te puede escapar. Cuidado con el cangrejo, que se te puede escapar. Que se te mete en el agua. Deja a la gente que mire y vuelva a mirar. Deja a la gente que mire y vuelva a mirar. Que no mire, que no vea, enamorado del mar. Que no mire, que no vea, enamorado del mar. Cuidado con el cangrejo, que se te puede escapar. Que se te mete en el agua.